Va por usted, ¿eh? Se lo merecen. Se lo merecen ustedes por hacer tanta afición, porque hay mucha gente que necesitaría ser como ustedes. Y eso es porque ponéis el corazón en cada movimiento, en cada paso. Así que va por ustedes. Con la gente que sabe entender partido. Todos por igual, valiente. ¡Casa! ¡Hasta! ¡Este! Y ahora vamos a aguantar mucho, mucho, mucho.